La mayoría de nuestros pacientes con esta enfermedad sufren una condición crónica de dificultad respiratoria, una tos crónica, que con los años se va esto agravando. La mayoría lo conoce como bronquitis crónica o enfisema. Sin embargo, la EPOC engloba todas estas patologías de disnea crónica, de falta de aire crónica, por una obstrucción en la vía respiratoria, en la entrada de aire a nivel pulmonar. Esta dificultad respiratoria, esta obstrucción crónica que se va dando, es generalmente asociada a la exposición de humos. La causa más frecuente es el humo del cigarro. Muchos de nuestros pacientes de EPOC, hasta el 70% de ellos, tienen antecedente de tabaquismo. No nada más el fumar cigarro, el fumar pipa, el fumar estos nuevos dispositivos de fumadores, es la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, también hay otros humos que pueden ser inhalados, como son los humos de biomasa, o sea, la combustión de leña, la contaminación en ciudades como la Ciudad de México, que tiene índices de contaminación altos, el trabajador de vía pública que está en constante exposición y algunos otros polvos o sustancias que inhalamos. Esto finalmente da una lesión irreversible, o sea, no hay cura, de la vía pulmonar y una restricción que habitualmente conocen los fumadores como la tos del fumador. La mayoría de los pacientes que fuman en la mañana amanecen con tos. Puede ser no productiva en un inicio, que lo consideran algo normal o esperado. Sin embargo, no es normal. Nadie en condiciones normales debería tener una tos crónica.